Hola a todos. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes una información muy interesante sobre los avances tecnológicos en la medicina. Estos avances para muchos han pasado por inadvertido debido al ritmo tan acelerado que le ha dado la tecnología. Hace solo unos 150 años parecía casi un sueño realizar una operación quirúrgica sin que el paciente sufriera. Hoy en día, estas intervenciones resultan menos traumáticas gracias a la presencia de la tecnología en el ejercicio de la medicina. Se han aplicado cada vez más y más tecnología para lograr las condiciones óptimas para cualquier intervención quirúrgica. Finalmente, se llegó a utilizar los avances no solo para curar, sino también para prevenir las enfermedades y posteriormente para todo tipo de investigación médica. Es evidente que la medicina ha sufrido una gran mejoría en este último siglo, gracias a la implementación y modernización de la tecnología. No cabe duda de que la calidad de vida ha progresado mucho a causa de la tecnología médica, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde la manera de pensar del ser humano. Ha dado fin a numerosas enfermedades fatales, ha llevado esperanza a millones de personas en todo el mundo, con necesidades urgentes, como el trasplante de un órgano, personas que hace 50 años no tenían arma alguna contra enfermedades como el cáncer de mama, ahora pueden combatirlo abiertamente y poseen grandes probabilidades de triunfar. Posiblemente en un futuro no tan lejano, la tecnología permita el descubrimiento de nuevos tratamientos contra enfermedades que en la actualidad son prácticamente incombatibles. Gracias por su atención. Les saluda Diexa Membreño desde Nicaragua.